Hola, acá comienza otro programa de Puentes Amarillos. Arrancamos con John Cale haciendo el clásico de Velvet Venus in Fools, en una presentación en el programa de Jules Holland. Te recuerdo que puedes visitar www.puentesamarillosfm.blogspot.com. Ahí vas a encontrar nuestro blog con la playlist del día. También puedes bajarte el programa, escucharlo online o comunicarte con nosotros. Hoy vamos a hacer foco sobre The Mars Volta, la muy interesante banda que este año sacó un nuevo CD. También te vamos a presentar a La Patrulla Espacial, un cuarteto de rock nacional cuyos integrantes son de la Patagonia. Y como en Puentes Amarillos también educamos, preparamos un 5 temas sobre canciones que están basadas en hechos históricos. Además, en el último bloque vas a escuchar un tema del último disco de Jack White. Empezamos con Gonju Sufi, rapero y profesor de yoga californiano, haciendo Shigon, de su disco debut, A Sufi and a Killer. Y después el workaholic de Melero, haciendo Celoso, de su última placa, Por, disco producido por Diego Rodríguez y Diego Tuñón de Babasónico. Cuando pienso, soy cagón como un piojo cuando cavo mi fosa. No me asustes cuando duermo. Vos te reís porque sabes que no sé nada de mí, aunque hablo de mí todo el día. Me calmarás con tu boca sobre la mía. Soy moroso como gordo cuando como mis roscas. No me hables cuando ingreso. Soy jetón y odio a los grosos como odio la vida. No me compartas tu tiempo. Vos te reís porque sabes que no sé nada de mí, aunque hablo de mí todo el día.

Lo que acaba de sonar fue Mark Lanegan, de reciente visita en nuestro país, haciendo The Gravedigger Song, de su flamante disco Blues Funeral, y después los escoceses Belle & Sebastian con Step Into My Office, Baby. Leonard Cohen sacó nuevo disco, sí, volvió la alegría, vieja. El disco se llama Old Ideas, y el tema que vamos a escuchar se llama Darkness, título que representa muy bien el estilo cansino de Leonard. Después llega Bon Iver, el proyecto de Justin Vernon, haciendo Forema, del primer disco Forema Forever Ago. El disco fue grabado en una cabaña en un lugar frío de Norteamérica, donde Vernon se estaba recuperando de una enfermedad y de la ruptura con su novia y de la ruptura con su banda. El disco fue un éxito y ahora Vernon está sano, con banda nueva y muchas novias, o por lo menos eso creemos. The darkness I got the darkness. I'm drinking from your cup. I said, is this contagious? She said, just drink it up. I've got no future. The present's not that pleasant. Just a lot of things to do. I thought the past would last me, but the darkness got that too. Hay grupos que no podés dejar pasar. Por eso hacemos foco en una banda y te preparamos su radiografía musical. Llega en foco a Puentes Amarillos. Hoy hacemos foco en una banda que recomendamos constantemente. Se trata de The Mars Volta. La semana pasada hablamos de su antecesora, At The Drive-In. Justamente tras la separación de esta banda y tras un breve paso por la agrupación De Facto, el guitarrista Rodríguez López y el vocalista Zavala formaron en el 2001 The Mars Volta. La banda es conocida por sus conciertos energéticos e improvisados, sus letras crípticas y sus álbumes de estudio conceptuales. La apuesta de la banda es un complejo cóctel de rock progresivo, influencias latinas, jazz y un toque punk heredado de su banda anterior. Suenan desordenados y caóticos en la primera escucha, pero después se descubre que su música está llena de zonas complejas y desarrollos difíciles, que recuerdan el rock más complejo de los años 70. Después de escuchar un disco de Mars Volta, solo puedes estar seguro de que nunca escuchaste nada igual. Ahí reside lo mejor que ofrecen los muchachos del paso, originalidad en tiempos donde todo parece estar inventado. En el año 2008, la revista Rolling Stone los eligió como la mejor banda progresiva del momento. Hoy vamos a reposar su discografía con tres temas. Primero escucharemos The Widow, el corte de su segundo disco Frances de Mute, del 2005. En segundo lugar sonará Inertiatic Esp, del primer disco de la banda, The Lows in the Comatorium. Y terminamos el bloque con Wax Simulacra, el corte del cuarto disco, The Bedlam in Goliath, editado en el 2008. Suena de Mars Volta en Puentes Amarillos. He's got fast in black lungs, made of clothes splintered shards. They're the kind that will talk. Bring them all. taking in. Amarillos. Nosotros tampoco le creemos el discurso a Calle 13. Follow me. días aparecen bandas nuevas. Nosotros nos tomamos el trabajo de escucharlas y te mostramos lo mejor. Un servicio social de Puentes Amarillos para que todos tengan acceso al nuevo rock. En Nuevo Rock te presentamos a La Patrulla Espacial, un cuarteto de rock y blues psicodélico cuyos integrantes provienen de la Patagonia. Tres son de Comodoro y uno de Río Grande. La banda se formó en La Plata en el año 2005 con claras influencias del rock argentino de los 70 y bandas psicodélicas más actuales. Ya en el 2006 editaron su primer EP llamado Boogie en la Luna, y en el 2008 sale su primer disco, Todos los Ocasos, del cual ya pasamos un tema en programas anteriores. En el 2011 editaron su segundo disco, se llama La Patrulla Espacial, con un sonido quizás un poco más rockero que el anterior, pero manteniendo siempre esa atmósfera setentosa. Sus discos y EPs los podés conseguir gratis en el sitio web de Mandarina Records. Del primer disco vamos a escuchar Hacé lo que quieras, y del segundo, Reverberación. Creciendo lentamente. veo tu reflejo cada vez que sale el sol o calor. Amarillos. Tampoco podemos evitar que vengan a nosotros los sándwiches de miga. Show yourself. Acaba de sonar la psicodelia pop de los MGMT y su hit del primer y en nuestro criterio mejor disco, Oracular Spectacular. Ahora seguimos con Tracy Bonham, haciendo su clásico Mother Mother de 1996, un verdadero one hit wonder. Y después, pegadito, llegan los Dead Cat for Cutie, la banda de Ben Gibbard, el ex marido de Zooey Deschanel, y su tema Cat, del disco Narrow Stairs. I'm starving, I'm bleeding to death. Everything's mine. Yeah, I'm working, making money. I'm just starting to build a name. I can't feel it around the corner. Starving, I'm bleeding to death. Everything's mine. I miss you, I love you. Thank you. So many men would have loved you more. Soon everybody will ask what became of you. Your heart was dying fast, and you didn't know what. Puentes Amarillos, lo más cerca que podés estar del mejor rock, a menos que pagues 2 lucas por una entrada VIP. Sigue la música en Puentes Amarillos. Primero escuchamos Lack of Communication, el tema de The Bon Bondies, una banda que antes se llamaba The Baby Killers, pero como se separaron, eso ya no importa. Y después sonaron los Velvet Revolvers, otra banda que está en un stand-by, ya que Scott Weiland volvió a los Stone Temple Pilots. Escuchamos el tema She With Quick Machines, de su último álbum, Libertad. Como solo compartiendo somos felices, te recomendamos un disco que no te puede faltar. Ahora, en Puentes Amarillos, Discos Salvadores. El disco que te presentamos hoy se llama Los Orfebres, se editó en el 2007 y es el décimo álbum de una de las mejores bandas de rock hecho en Argentina. Nos referimos a Pez, la banda que desde 1993 es ignorada injustamente por el mainstream nacional. Si bien varios de los 15 discos de Pez deberían estar en esta sección, elegimos a Los Orfebres porque representa un punto alto en la etapa más rockera de la banda y porque apareció en un momento donde el rock argentino parecía no encontrar salidas al estancamiento creativo en que se encontraba. Después de pasar por una etapa de sonido folk e indie, los Pez deciden volver al sonido más crudo y al rock progresivo que habían mostrado en sus discos iniciales. Con un sonido poderoso y furiosas distorsiones, Los Orfebres es un disco que no da respiro y es una buena muestra de lo que representa Pez en vivo. Vamos a escuchar Último Acto, el tercer tema del disco. Suena Pez en Puentes Amarillos. Progresivo. No inventó nada. Nosotros también podemos juntar 5 canciones bajo un mismo concepto. No es una ópera rock. Tampoco es un top 5. Puentes Amarillos. Un concepto. 5 temas. Para el 5 temas de hoy nos ponemos en Felipe Piña, pero más divertidos, y te traemos canciones que hablan de algún evento histórico en particular. Porque la música a veces es más que rockear toda la noche y festejar todo el día, también es revisionismo. Arrancamos este repaso con los Stone Roses, la banda de Manchester, haciendo Bye Bye Batman, un tema que habla del mayo francés, particularmente del espíritu de sus manifestantes, tanto hacia el presidente Charles de Gaulle como a la policía, y cómo usaban limones para contrarrestar el efecto del gas lacrimógeno. Después, los muchachos de Neutral Milk Hotel suenan con Holland 1945, un tema que habla de Anna Frank, la joven que vive escondida en una Holanda ocupada por los nazis. Casi todo el disco al que pertenece este tema, In the Aeroplane Over the Sea, hace referencia a la historia del diario de una de las víctimas más famosas del nacionalsocialismo. Two, one, two, three, four. Seguimos en este 5 temas histórico. Acaban de sonar los recientemente separados R.E.M. haciendo Orange Crush, uno de los hits de la banda que habla de la gente naranja, un componente químico usado por las tropas americanas para bombardear la jungla vietnamita durante la guerra. Y finalizamos con los legendarios Living Color haciendo Cult of Personality, un tema que repasa a los históricos líderes del mundo sin distinción sobre el bien y el mal. Arranca con frases de Malcolm X, termina con frases de Kennedy y en el medio se meten con Mussolini, Stalin y Gandhi. Hay para todos los gustos. En el final de 5 temas nos vamos bien lejos en el tiempo, a 1692, de la mano del loco lindo de Rob Zombie, su canción American Witch, que habla sobre los juicios de Salem contra las mujeres sospechadas de practicar brujería y que terminó con más de 20 personas quemadas en la hoguera. Yeah. American, yeah, yeah, of the American. Which American, yeah, of the American, yeah, of the American, yeah, of the American. Which Amarillos. No creemos que Radio Head sea deprimente. Que te cobren service charge es deprimente. Beetlebum, she'll suck you up. step away. She tells me recién escuchamos Beetleboom, uno de los primeros grandes éxitos de los ingleses Blue. Si querés ver la playlist del programa de hoy, podés visitar nuestro blog en www.puentesamarillosfm.blogspot.com. También podés seguirnos en Twitter o en Facebook. Ahora seguimos con dos canciones más. Primero vamos a escuchar una primicia. Se trata de Sixteen Saltines, el corte del último disco de Jack White, Blunderbuss, que salió hace unos pocos días. Después llega desde Canadá los Dead From Above 1979, una interesante banda que con solo dos discos editados se separó en el 2006 y se reunió nuevamente en el 2011 para tocar en el Festival de Coachella. Vamos a escuchar Romantic Rise de su primer disco. White shoes and I'm red all over. She's got a cries are all that she got. Push it down, son, it's more than just lip. Come on, girls, I know you know what you want. Come on, come on now, come on. You're beating walls, now you just won't quit. You play with shapes, but they just won't fit. I know you love me, you don't know what you like. You're watching TV, I stay up all night. Game is famous if we don't die young. Come on, come on, yeah, have a little fun. Come here, baby, I know if you come back, we could do it and start a family. She was living alone, unhappily. We could do it and start a mask. Come here, baby, I love your company. We could do it and start a family. She was living alone. Romantically, come, baby, you come for me. Dear, what a family. Living in hell and happy. Dear, romantically, come. Entramos en la etapa final del programa. En primer lugar vamos a escuchar a Elbow, la banda de Manchester que le dio un sonido fresco e innovador a la movida alternativa inglesa con Ground for Devils, un tema de su cuarto disco. Y nos quedamos en Inglaterra para escuchar a un power trio que también colaboró en el cambio de aire del rock inglés. Se trata de Muse y su tema Uprising, el single de su último disco, The Resistance. and the little town horse. There'll be twisted karaoke at the aniseed lounge. And I'll bring you feather roses, but it does you no good. And it does me no good. And it does you no good. There's a hole in my neighborhood down which of late I cannot help but fall. There's a hole in my neighborhood down which of late I cannot help but fall. There's a hole in my neighborhood down which of late I cannot help but fall. Someday we'll